y excelente es tu nombre, Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y decirle, Señor, cuán excelente es tu nombre sobre toda la tierra. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Señores.